y al mirar al muchachito conmovióse su conciencia y con voz aguardentosa se le oyó decir así: nunca pidas tu limosna donde hay fiesta y alegría, que la gente que es alegre nada sabe del dolor. En los tristes cementerios y también en las iglesias siempre se halla un alma buena y un piadoso corazón. Esta noche es para hombres y por eso te aconsejo que abandones esta puerta donde nada te dará. Toma, hijo, esta limosna que hoy el mundo te la niega. Toma, hijo, estas monedas que te alcanzan para pan. Era un bondi de línea requemada con guarda batidor cara de rope. Si no saltó cabrón por la bancada. ¿Sabe por qué fue? Porque pucha de tango. Todos los días, de lunes a viernes por Radio Gráfica FM 89.3, entre las 5 y las 7 de la mañana. Sábados y domingos también laburamos, como bueyes laburamos. Los sábados, bocha de tango, de 5 a 8 de la mañana. El domingo más tranqui, de 5 a 7. Eso. Para escuchar buena música, Radio Gráfica FM 89.3, recuperando el aire. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la Radio Gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo, para el pueblo, liberación. Hoy, sábado primero de agosto del año 2015, estamos emitiendo desde los estudios de la Radio Gráfica en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo y en el límite con el barrio de La Boca, del otro lado del Riachuelo, el partido de Avellaneda, que va a tener mucho que ver en el programa de hoy porque vamos a hablar con un compañero de esa denominada antiguamente Barracas al Sur, Avellaneda y sus distintos barrios. Como siempre en nuestro programa vamos a encarar la realidad nacional desde la óptica de los peronistas de base, no solo la nacional, vamos a abarcar por supuesto la regional y la internacional, serán también los recuerdos históricos los que pasarán por nuestro programa. Para nosotros la historia tiene una importancia básica en lo que se trata del análisis político de la realidad y de lo que va a venir también, porque como decía el compañero Galasso, la historia son las políticas del pasado. Nosotros compartimos ese pensamiento. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 7 grados 9 décimas, bastante baja, por cierto. El cielo está cubierto, nublado. Se presagiaba lluvia más extensa de la que duró. En el día de ayer hubo precipitaciones. Se pensaba que, o se pronosticaba que iban a durar hasta el día domingo. Aparentemente, el día de hoy no muestra signos de lluvia, aunque el cielo está muy cubierto. La temperatura es baja, por cierto. Como siempre, también la musicalización de nuestro programa va a estar vinculada a la temática que desarrollemos, o tal vez vinculada a algún recuerdo, algún acontecimiento artístico, musical, que tenga que ver con un recuerdo histórico, o también con algún suceso del presente que nos llama la atención, que lo queremos destacar, porque es un aporte